Estamos como queremos. Para vos, Grupo Chaca. Nada que perder.

no puedes olvidar y te sientes sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste te has quedado sola. Ese tuvo que marcar, no puedes olvidar y te sientes sola. Pagar.

aunque no me lo quieras creer, yo no le niegué, ella ya sabía, juro que no la desligué, yo no la obligué, ella quería, y aunque no me lo quieras creer, yo no le enseñé, ella ya sabía, te juro que no la desligué, te juro que no. Encierra en la pieza y la manda a dormir.

la celda, a la celda, a todos lo mandamos a la celda. Ellos están arriba, tienen todo el poder, prometen tantas cosas que nunca van a hacer. Se llenan los bolsillos, te dejan sin comer. A todos lo vamos a mandar, a todos lo vamos a mandar. A la celda, a todos lo mandamos a la celda. A la celda, a la celda, a todos lo mandamos a la celda. Y a Villera. También la policía no para de coñar, te paran en la ruta, te dejan sin mofar. Estás en una esquina, te quiere levantar. A todos lo vamos a mandar, a todos lo vamos a mandar. A la celda, a todos lo mandamos a la celda. A la celda, a la celda, a todos lo mandamos a la celda. Este es su grupo, Yerba Brava. Una adicción que no puedo controlar.

bailo con la gente. Todo re loco, nevado de repente. Con la mano, levanto la cerveza, borracho rescato. Alguna conchita, la uso un buen rato, después la desparto y con los vagos le canto. Concheta astuta, concheta astuta, me crees un tierno y yo te enfermo. Concheta astuta, concheta astuta, me crees un tierno y yo te enfermo. Concheta astuta, sos flor de astuta. Yo he descubierto el sabor que deja tus rencores en mi corazón. Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar. Junior, esto es para ti. Por el corta churros, por el negro, te cambió y te cabe por el loti, que cabe por el chamamoca, que cabe por el pantachurro, por el negro, te cabió, por el negro, te cabió. Acá tirado en mi cama, me echo un pañanero por esta chica, si tú la

energía, sonido y movimiento, mamita. Seré feliz.

gozar, quiero verte gozar. Arriba y y te mueve para abajo y abajo. Y le das pa' adelante y pa' atrás. Y otra vez pa' adelante y pa' atrás. Queremos, queremos sexo. Ay, qué lindo el sexo. Damos eso con esto. Si quieres, yo te la presto. Queremos, queremos sexo. Ay, qué lindo el sexo. Damos eso con esto. Si quieres, yo te la presto. Está re loca. Hermana, no me jodas.

señor de Cato, tomando un par de vino. cumbia, sonido y movimiento. Pa' que los pibes muevan con esto. Para abajo, moviendo para arriba.